persigue, tuya es mi vida y mi amor también. Y cuando pensativo yo solo estoy, deliro por la falsía que me ha pagado tu amor, tu amor. Deliro por la falsía que me ha pagado tu amor, tu amor. Quieres, pero eso no es un motivo. Me priva de tus miradas, mi amor, sin ellas no vivo. Voy a esconderme a una selva solo a llorar. Puede ser que en mi destierro tus ojos negros pueda olvidar. Hacer que en mi destierro tus ojos negros pueda olvidar. Ocultos amores, paloma, te contaría. Pero es inútil mi anhelo, jamás, jamás. He nacido para amarte, callado y triste, llorar, llorar. He nacido para amarte, callado y triste, llorar, llorar.